Visión Laboral con Javier Cerón. La dirigencia de la Confederación de Trabajadores de México, que encabeza Carlos Aceves del Olmo, junto con el del presidente del Congreso del Trabajo, Abel Domínguez, se preparan porque esta tarde se reunirán con el presidente Enrique Peña Nieto en la residencia oficial de Los Pinos a fin de analizar los principales puntos que afectan al movimiento obrero organizado, sobre todo en el agregado que de última hora se hiciera en el Senado de la República sobre la limitación al derecho de huelga que en la que las diferentes fuerzas políticas también ya han estado actuando para hacer su adecuación. Sin embargo, el dirigente Carlos Aceves del Olmo señaló que el movimiento obrero organizado está muy pendiente de lo que sucede con la iniciativa de reforma laboral y por lo tanto no quiere sorpresas. Agotarán todas las instancias y todos los recursos para que los trabajadores no sean afectados, sobre todo en este apartado, y se hagan las adecuaciones en otros puntos, en donde también mediante la iniciativa de impartición de justicia cotidiana también se afectan algunos derechos de los trabajadores. Es así como Carlos Aceves del Olmo y Abel Domínguez estarán reunidos hoy esta tarde con el presidente Enrique Peña Nieto para analizar a fondo lo de la cuestión de la reforma laboral. Y en otro tema, los trabajadores de Mexicana Aviación, los 8.500 de tierra, pues ya indican que es necesario que se aclare lo del el recurso de los aviones que se vendieron, 9 aviones propiedad de Mexicana Aviación, para que los recursos se transparenten y no vayan a hacer otras maniobras como las que ya les han hecho en los últimos 6 años. Están en espera de una liquidación o de recuperar fuentes de empleo y por lo tanto pues hacen un llamado a las autoridades para que esto se transparente y no sean maniobras turbias las que afecten a los trabajadores. Este es el reporte laboral, informó para ustedes Javier Cerón Espinosa. Muy buenas tardes.